Bueno, como estábamos diciendo, pero ahora ya para entrar en la charla con Mara Puntano, es raro cuando hay una noticia que vos ves reflejada en los medios, pero no ves acciones en consecuencia de la gravedad de esa noticia. ¿No? Vos repasás, googleás 8 niños wichí y te aparecen noticias en Perfil, en Crónica, en Clarín, en Infobae. ¿Qué estará pasando allá? Es un misterio, porque además, obviamente, nosotros y nosotras estamos lejos y nos resulta difícil saberlo. Por eso queremos recibir en este programa a Mara Puntano. La verdad es que yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez que hablamos con ella aquí al aire, pero estamos en contacto permanente sobre lo que ocurre allí en la provincia de Salta, y este es un momento bastante dramático, al menos para nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia, Fernando Tevele y Pedro Ramírez Sotero contigo. ¿Cómo va? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Mara es abogada y es periodista, además. Lo que está pasando, lo que pasó, ya lo sabemos. Pero me gustaría escuchar una primera reflexión tuya en torno de eso que está pasando y de cómo ves que lo vive el resto de la sociedad. Bueno, lo que está pasando es la manifestación de la perversidad de un sistema, ¿no? Pero un sistema que no nació ayer. Lamentablemente Salta tiene una historia en donde sigue siendo como hace 500 años con la conquista. A partir de la conquista se comienza con el plan de extinción de las poblaciones indígenas. En el territorio de Salta, evidentemente, las poblaciones indígenas han resistido, han buscado las formas de resistencia. Digo que han buscado porque no han podido lograr en 500 años acabar con todas ellas. Y digo con todas ellas porque hay una diversidad. Es la provincia en donde más diversidad etnológica existe en la República Argentina. Hay 14 etnias diferentes, entonces 14 formas de hablar y de manifestarse y de luchar y de diferentes silencios y diferentes estrategias para sobrevivir, ¿no? Este sistema, esta conquista no ha terminado y Salta sigue siendo una provincia feudal en donde esas familias que vinieron de España con la espada y con la cruz siguen gobernando y siguen estando en todos, absolutamente en todos los puestos de poder. Uh-huh. Es por eso que se produce esta tremenda, este genocidio que hay, y se produce un genocidio específicamente de algunas de las etnias que son más pacíficas. Esa es la característica del pueblo wichí, ¿no? Y muy, muy pacífico. Allí la situación, para quienes por ahí no conocen la provincia, el desmonte ha avanzado en los territorios wichí de manera desmedida, como en todo el país, pero ahí puntualmente se ha desmontado mucho. Sí. Y eso les ha cambiado el modo de vida también, ¿no? Porque estamos hablando de una etnia recolectora, El pueblo wichí vive de naturalmente, es nómade, se traslada y vive de la naturaleza, la madre tierra, el agua, de la pesca, de la caza, de la recolección de frutos. Uh-huh. Entonces, estas políticas que aplican estos gobiernos corruptos nacional y provincial, entregando, saqueando, expulsando a las comunidades de sus territorios ancestrales, porque hay que decir que el pueblo wichí, aproximadamente solamente la nación wichí, el pueblo wichí, tiene más de 1,000 comunidades. Muy pocas de esas 1,000 comunidades tienen personería jurídica, la mayoría no. Y son así, la característica es ser nómades, se trasladan de acuerdo a donde hay alimento. Pero con esto, que es el saqueo, la expulsión de sus propias tierras, han sido cercados por campos de soja, en donde se han desmontado todos sus árboles, su algarrobo, que significaba, la algarroba es un alimento que da mucha saciedad y tiene muchas propiedades para nutrir a los niños y a los grandes, claro. Y también es un medio de su madera sirve para hacer artesanías, muebles, que son el pueblo wichí es un trabajador excelente de la madera. Uh-huh. También con el monocultivo de la soja se le quitó precisamente esa posibilidad de comer de sus árboles y de trabajar su madera, porque lo persigue la policía si es que cortan un árbol, si es que ha quedado un árbol, lo persigue la policía fluvial cuando van a pescar, o sea, los echan de sus propios, del río, y encima, como hay, por ejemplo, todo el pueblo wichí se maneja entre los ríos Bermejo y Pilcomayo, y parte de la límite con Bolivia, y precisamente en esa zona están cercados por los empresarios sojeros, por también los petroleros que aplican el fracking y por lo tanto contaminan las aguas, y aparte son en las empresas petroleras hay cuerpos parapoliciales, entonces cualquier protesta es criminalizado el aborigen, claro. Que muchas veces no hablan castellano, por lo tanto no tienen ni acceso a comunicarse en la justicia, quedan presos sin causa alguna, tampoco tienen acceso a la salud pública, las mujeres, porque no se implementa, a pesar de que existan leyes, de que tengan que ser tiene que haber intérpretes bilingües tanto en la justicia, en la educación y en la salud, no se cumple con esa legislación, por claro. Lo tanto se provoca esto, es el hambre, la sed y la muerte de los más vulnerables, ¿no? Eso por eso decimos es un etnocidio, uh-huh. Es un genocidio y no es de ahora, es de mucho tiempo y en Salta, vos me preguntabas cómo se vive. Salta es tan feudal que es como que la mayor parte de la población naturaliza estas cosas. Terrible, espantoso, y naturaliza a tal punto que ayer en la Cámara de Diputados se aprobó así, más o menos a libro cerrado, en un procedimiento exprés, un proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo, que es el gobernador Sáenz, por el cual se pide, en vez de llamar y en vez de abrir las sesiones legislativas para declarar la emergencia socioalimentaria, para ayudar a las comunidades indígenas, eso no se hizo y se presentó un proyecto de elevar el número de miembros de la Corte de Justicia precisamente para poner a medida los en esos cargos al hermano del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, que es Rodolfo Urtubey, quien estaba a cargo, legislador nacional, que estaba a cargo del Fondo de Reparación Histórica, es decir, el que era el responsable de hacer las obras de agua potable para las comunidades. No se hicieron. Y también decimos que ese proyecto es para para garantizar la impunidad de los responsables de este genocidio. Uh-huh. Los responsables de este genocidio son Urtubey, que recibió millones de parte de la nación para terminar con la desnutrición, y no lo hizo porque siguen pasando todas estas muertes. Hay 32 niñitos internados, pero hay más de 2.000 niños en grave riesgo de muerte. Y este fondo de reparación histórica en manos del hermano del gobernador, que ahora va a ser, dentro de poquito nomás, porque ya pasa ese proyecto aprobado, pasa a la Cámara de Senadores e inmediatamente por un tubo sale como ministro de la Corte de Justicia. Es decir, todo cierra para que no pase nada, ¿no? Uh-huh. María, estamos charlando con Mara Puntano, ella está en Salta, es periodista y es abogada allí, y estamos hablando, por supuesto, de la situación que se está viviendo y que determinó la muerte en lo que va del 2020 de 8 niños y niñas de la etnia Wichí, que murieron de hambre, además. Vos decías lo que está pasando en Salta, que es casi que mirar para otro lado, pero no solo en Salta está pasando eso. Digo, nosotros que estamos aquí en Buenos Aires también vemos cómo está naturalizada la noticia. Desde el gobierno nacional se anunciaron algunas medidas. De hecho, Daniel Arroyo, que está a cargo del Ministerio de Desarrollo, paradójicamente, y que además está en el Plan Nacional contra el Hambre, iba a viajar y adelantó su viaje cuando ocurrió la última muerte. ¿Se ve alguna reacción? No, porque, o sea, reconozco que puede haber una buena voluntad de parte de los funcionarios nacionales, ¿no? Pero son políticas aplicadas desde un sillón en Capital Federal, o sea, sin tener en cuenta la realidad de lo que es el interior. O sea, estamos hablando de Rivadavia, Bando Norte, de Departamento San Martín, Orán, de poblaciones en donde la gente vive en una... La casa es un ranchito, que son 4 palos, y están cubiertos de plásticos, de nylon, y arriba igual duermen en el suelo, ¿entendés? O sea, y vuelvo a decir, se quedaron sin lo mínimo que ellos necesitaban: los árboles, el agua del río y el pescado. O sea, el que le entregue con una tarjeta para que vayan a comprar alimentos significa, primero, que no hay negocios donde comprar, que tienen que trasladarse a muchos kilómetros, y sigue la misma esclavitud, porque es el legislador, el concejal corrupto que tiene el supermercado y le agarra todo ese monto a cambio, ponerle de un paquete de harina o cosas así. O sea, se abusan de esa población. Entonces, todavía eso, por más que sea buena la intención, no suple. O sea, acá lo que se necesita son cosas de fondo, y entonces tiene que haber una política nacional y provincial que vea las cosas, que agarre el toro por las astas. Acá el tema es la tierra. Sí, el respeto a los pueblos originarios, que se entregue la tierra a los originarios, que se entregue la tierra y que se respete su derecho a la libre determinación, que tengan control de sus recursos naturales, por lo tanto control de sus ríos, de sus aguas, de sus suelos, y puedan sembrar y vivir de lo que ellos saben hacer, y que se respete su cultura. O sea, no son invitados a nada, no son, sino seguimos con esto, que sí es una política planificada de genocidio, exactamente como hicieron en la campaña del desierto, nada más que esto es moderno. Claro. No se aplica ni un tiro, no se gasta ni una bala, pero se los deja morir de hambre y de sed, se los deja morir por abandono del Estado. Entonces, es otro el tema, la entrega de las tierras, el respeto a los pueblos originarios, acá y en toda la República. María, basta de criminalizarlos, sí, también. O sea, basta, o sea, el gobierno, tanto el nacional como el provincial, aplican más de lo mismo para decir, vamos a implementar una política para salir del hambre. ¿Sabe cuál es la política para salir del hambre? Más desmonte, más monocultivo, más agrotóxico, porque se lo fumiga, se tira. ¿Por qué los niñitos mueren? Porque mueren envenenados desde la pancita de la mamá. Le tiran agrotóxicos, toman el agua de los que pueden recuperar, rescatar de los bidones de glifosato. Y en otras poblaciones, en las poblaciones de la Puna, dice, vamos a terminar con el hambre, ¿con qué? Con la megaminería. La megaminería que está ya en funcionamiento es el proyecto Lindero, y hay 120 proyectos más aprobados de litio, en donde se hay lixiviación de cianuro, es decir, se contamina el agua, la poca agua que existe, y encima se comercializa la poca agua que queda. Entonces, si eso no es genocidio, ¿qué es? Si eso no es vulneración de los derechos humanos, ¿qué es? Entonces, a ver, podrán escribir millones de libros y hacer conferencias y qué sé yo, pero no, si no vamos al fondo del asunto, no hay solución, no hay solución, y de verdad es un genocidio, porque los huichis son tan pacíficos, tan pacientes, que mira vos, se muere el futuro, se mueren los niños. Si no hay niños, no hay futuro. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Mara, te agradecemos enormemente este momento de reflexión alrededor de un tema que claramente angustia, y que da, además de angustia, da mucha bronca, ¿no? Nada, otra vez, gracias. No te quiero dejar con la angustia. Mira, dentro de toda esta tragedia, precisamente las soluciones salen de los más excluidos, de los más vulnerables, de los más despreciados. La Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, que son los que reparten como pueden el agua potable por las comunidades, porque también ellos están sin agua, uh-huh, y que tienen pero diversidad de proyectos productivos para defender la vida, porque tienen huertas orgánicas, criadero de animalitos, fábrica de ladrillos para construir su propia vivienda, porque el Estado los abandona totalmente a las zonas. Bueno, ellos han presentado, ellos son los que llevan a las comunidades más cercanas no se llaman bidones, se llaman como tanques de agua para, claro, que tengan la comunidad. Uh-huh. Entonces han presentado un proyecto a la Nación, ahora que ha venido toda una delegación, para que les permita hacer los pozos de agua para Rivadavia, Banda Norte, en las comunidades huichí, en el departamento San Martín, departamento Rivadavia y departamento Orán, en donde se puede hacer los pozos de agua, porque hay mucho, hay, como te digo, como hay fracking, como hay contaminación, hay que ver las napas de dónde se puede hacer. Claro. Y donde estén contaminadas esas aguas, ellos han presentado un proyecto también para construcción de viviendas con captación de aguas pluviales, es decir, para que sí o sí haya agüita pura para que no se mueran más los chicos. Bien, sí. Por la UTD de Mosconi, y un gran abrazo. Todavía no le aprobaron, por supuesto. Sí, bueno. Pero bueno, ellos tienen paciencia. Te pedimos que le mandes un abrazo al gran Pepino Fernández, que es el referente de la UTD de Mosconi, y que se pone en el rol que no tienen, que es el del Estado, ¿no? De ver, estas cosas debería hacerlas el Estado, no una, claro, organización de trabajadores desocupados. Sí. Un abrazo grande y gracias de nuevo, Mara. Gracias a ustedes, compañeros. Muchísimas gracias a ustedes. Hemos charlado con Mara Puntano, abogada y además periodista salteña, a propósito de esta situación dramática que se está viviendo en Salta, pero no solo en Salta, estamos ahora conociendo las noticias de Salta.